soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Acalorado, acalorado, pero feliz. Acalorado, pero feliz. Muy feliz, ¿eh? Quizás no tenga la misma energía y se escuche la voz un poco mormada, pero tienen que saber que acarré la maldición del martes maldito de Mamut, porque el pasado martes enfermé y hasta apenas ahora ya estoy sintiéndome pues óptimo, ¿no? Por lo menos de esa manera vamos a dirigirnos el día de hoy. Hostil, óptimo. No hostil 100%, no hostil al 100%, ¿no? Hostil, óptimo el día de hoy. Estoy feliz porque obviamente me acompañan todos ustedes. Puedo seguir hablando, aunque disminuido en cuanto a la voz. Seguramente no se escuchará como normalmente se escucha, ¿no? Digo, quiero pensar que sí se notará la diferencia. Yo la noto, puesto que no puedo respirar de mejor manera. Y la entonación ante este micrófono se vuelve un poco más complicada de lo normal, ¿no? O bueno, no tan fácil de comunicación. Pero espero que me acompañen el día de hoy todos ustedes a este hostil óptimo. Mucho calor, se esperan lluvias, pero la música que traemos el día de hoy en esta playlist que hacemos la curaduría, tanto el productor y yo, pues sea de su agrado y logremos la cometida de bajar los niveles de estrés. A todos los que están del otro lado de los parlantes, sean bienvenidos a este hostil. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo que recordando al buen Andy Fletcher, que nos dejara este plano de la existencia y dejara un gran vacío para todos los fanáticos de la gran, gran banda de Depeche Mode. Nuestros héroes, nuestros ídolos van cayendo poco a poco. Y nosotros seguimos aquí. Bienvenidos. It's no good. La canción es It's Not Good. Enviando todos nuestros respetos y homenajeando al gran Andrew John Leonard Fletcher, mejor conocido como Andy Fletcher, que muriera el pasado 26 de mayo a la edad de 60 años. Fue bajista, tecladista, DJ, productor y obviamente miembro fundador de Depeche Mode, que acabamos de escuchar. Pues ahí está. Nuestros héroes van cayendo uno a uno. Estos personajes con los que, bueno, pues algunos crecimos y fuimos influenciados, ya sea por su música, ya sea por su estrella con la cual nacieron. Algo también parecido le pasó, yo creo que en menor medida, pero también figura de la cultura, en este caso del cine, estamos hablando de Ray Liotta, aquel que fuera protagonista de la gran Goodfellas, Buenos Muchachos, que también la semana pasada dejara este plano de la existencia para, como dice Control Machete en aquella gran canción de Amores Perros, vienes otra vez, apareces, desapareces, te vas y vuelves. Esperemos que en algún momento, en alguna otra vida, podamos coincidir de nueva cuenta en este plano terrenal con Andrew Fletcher, con Ray Liotta y todas esas figuras que poco a poco seguramente se irán desprendiendo de sus cuerpos para que ese espíritu resplandezca en otro plano de la existencia. Pues ahí está. Ya sé que me escucho un poco mormado, la verdad, una disculpa de antemano para todos ustedes, pero pues tienen que entender que llevo 8 días, dentro de esos 8 días, por lo menos 4, de sentirme fatal, estar en cama, con escalofríos. No creo que haya sido COVID, sí fue, para mí fue algo muy normal. Esos síntomas. Tenía años, de verdad, años sin enfermarme. Y sé que cuando me enfermo me pega bastante fuerte. De estos, sin mentirme, tira en cama por lo menos 5 días. Y fue, sucedió de esa manera. No tuve el, ¿cómo le llaman? El letargo en cama, ¿no? El descanso en cama necesario, puesto que tenía que hacer algunas otras situaciones. Cuando llegan o llegamos a esta vida adulta, sin pareja, en la soltería, pues se vuelve con una carga de trabajo todavía más amplia. Y llegan estas, pues, actividades de soltero, ¿no?, que se tienen que hacer, sí o sí. No esperan a que te recuperes, nada de eso, ¿no? En su totalidad. Digo, estuve mucho tiempo en cama, cosa que no hacía desde hace mucho también tiempo. Perdón. Pero fue bueno también estar descansando, recuperándome. Hasta la fecha o hasta este momento no lo hemos logrado en su totalidad, pero estamos óptimos, como este hostil óptimo. Y ahora sí, como dicen los cánones, muchachos, respiramos. Los que puedan respirar, porque yo tengo tapada la nariz, mormado. Exhalamos. Sacamos todo el estrés y toda la negatividad, por lo menos en este momento, para aperturar, hermanos, la misa que ha comenzado y dice: Bienvenidos a este hostil, este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena. No pasa nada, es la Apache que es, todos tranquilos. ¿Por qué te burlas, productor? De mi entrada accidentada, es que no puedo, te lo juro, o respiro o hablo, o respiro o hablo. Además creo que no fue muy buena idea esta agüita de Jamaica con hielo, ¿sabes? Pero está haciendo mucho, mucho calor, por lo menos en esta cabina. Siempre nos quejamos de eso, ¿eh? En esta cabina improvisada que tenemos de resistencia, la nave nodriza, por lo menos, ¿no? Con su permiso. Agüita de Jamaica para el calor. Pues sí, el día de hoy tenemos gran programa con una playlist armada especialmente como siempre, con todo cariño y con todo la intención de que sea pues más amable, ¿no? La salida al trabajo. Los que siguen todavía en la chamba, bueno, pues háganse presente en las redes sociales, mándenos saludos o les mandaremos saludos, ¿no? Que existen del otro lado de los parlantes para poder interactuar y hacer esta comunicación auditiva entre ustedes y yo. Las redes sociales las digo, @resistemx para Twitter, @resistemx para Twitter, Facebook, /resistenciaradio, todo el protocolo de Facebook, /resistenciaradio, e Instagram, resistencia-radio, resistencia-radio. Sí, ¿sabes qué? Sí se nota bastante, productor, esto de no estar al 100 por lo menos en la voz, ¿eh? Perdón. Seguramente van a escuchar... ¡Ay! ¿Qué fue eso? Disculpen, ¿eh? De verdad, disculpen. A ver. Dame un segundo, productor. Ok. Parece que ya. Cuando ustedes empiecen a toser y a sentir cómo sacan las flemas, es que ya están dejando la enfermedad atrás. Ya están en la colita de la salida de esto. Así es que... Si escuchan de repente alguna tos por ahí o algún sonido extraño o raro fuera de la normalidad de este programa, pues una disculpa de antemano. Y retomando el tren de pensamiento, estaba productor, tú que eres mi continuista. Que por cierto, bienvenido productor, ¿cómo estás? No te salvaron, perdóname. Di las redes sociales y no te di la bienvenida, productor. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Calor. Ya no me voy a quejar contigo porque siempre haces lo mismo y siempre tienes esta mirada como de perrito cautivante triste, ¿no? Como la que hacía el burrito de Shrek. Cada vez que te digo y te regaño por el ventilador. Pero yo creo que en este día, en esta situación y por las causas que son evidentes, pues no tendría por qué regañarte, porque si pusiéramos el ventilador más agüita de Jamaica con hielo, pues estaríamos peor todavía, ¿no? No estaríamos óptimos como bautizamos por lo menos la emisión del día de hoy. Así es que por esta ocasión, producto, te la voy a pasar, pero sigue pendiente el que arregles el ventilador para próximas emisiones. Muchas gracias. A producto lo pueden seguir. Tú no tienes tweet, no tienes redes, ¿verdad, producto? Cierto, lo hemos dicho varias veces. Eres solamente autómata del audio y esclavo de la resistencia, ¿no? Muy bien. Me gusta tu grillete de consola de 12 canales del otro lado de esta cabina. Vives para el audio, así es. Muy bien. Tren de pensamiento, se me fue. También tiene que ver que no he comido, ¿eh? No llevo con la misma energía, ¿no? Pero trataremos que su día o su tarde-noche, cambio, ¿no? De tarde-noche, pues sea más agradable, sea más llevadero, sea cordial. No lleguemos con estrés a la casa que ya de por sí se va acumulando durante todo el día, por trabajo, por presiones, porque odiamos a nuestro jefe, porque odiamos a todo el mundo, porque estamos enojados todo el tiempo como lo hacíamos desde los 90, ahora que ya somos más rucos, los rucos, ¿no? Pues sabemos por qué estamos enojados, pero seguimos enojados. Que por cierto, estaba escuchando en la mañana la repetición del programa Chavorruqueando. ¡Wow, eh! Es como un solo en viernes. Un solo en viernes en lunes. Riesgos, tomaron muchos riesgos. Y escuchamos a Kabá, creo, por ahí estuvieron. A Magneto y a Fey y cosas como esa. Y también pláticas, ¿no? E interacciones con un personaje. Que no sé si sea muy agradable para muchos de nosotros, ¿no? Que estamos hablando que tienen estas interacciones o escuchan a Jordi Rosado. ¡Wow! ¡Wow! Un saludo a los chavos ruqueando. Muchachos, entenderán que no los escuché en su totalidad, puesto que, pues, no sé, no conecté por lo menos en esta emisión con con el riesgo que estaban tomando, ¿verdad? Esperemos que, pues, que le paren al ya párate. ¡No, que la chingada! No, muy bien los chaburruqueando. Ahí todos los lunes lo pueden escuchar a las 8 de la noche. Y repetición los martes a las 10 de la mañana. Háganse presentes, ya lo saben. Denos follow, denos seguir, denos dedito arriba en las diferentes redes sociales para poder interactuar. Si quieren saludos, si quieren alguna mentada, si quieren algún comentario, lo que sea, por esa vía de comunicación, arroba ResistMX Twitter, diagonal Resistencia Radio Facebook y Resistencia-Radio Instagram. Vámonos con más canciones porque después nos come el tiempo. Y aunque el día de hoy no hay mamut, puesto que aún tienen problemas con el audio y la interacción entre ellos, o una cosa así extraña, rara, que tienen en sus dinámicas en problemas, pues no tendremos martes maldito de mamut el día de hoy. Pero necesitamos terminar en tiempo y forma porque también hay que hacer otras actividades. También muchas de ellas tienen que ver con resistencia, otras de manera personal. Y bueno, pues que se haga la música, o hermanos, porque eso es lo que nos anima la mente, nos despeja de toda distracción, ¿no? También, que no nos ayuda. Entonces, escuchemos a In Excess, esta que se llama Never Tears Us Apart. De nuevo, Never Tears Us Apart. De nuevo, Never Tears Us Apart. Clasicazo de In Excess. Don't ask me aquí en Resistencia. What you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly. We all have wings, but some of us don't know why. Ahí está In Excess con un clásico que mucho de ese estilo vamos a tener el día de hoy. Never Tears Apart, sonando en Resistencia Radio. Y ahora vámonos con esto de After the Fire. Se llama The Commissar. Y pues un poco como de New Wave también. Un poco de Dream Pop. Es lo que va a sonar en este hostil óptimo. Pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Today, oh, but I'm proud of you. La verdad es que sí dan ganas de mover la patita, ¿no? Ahí está Spandau Ballet con esta llamada Gold del disco True, tercer disco de la banda inglesa de New Wave, lanzado en 1983, Gold sonando y poniendo o imponiendo condiciones para los que quieran estar moviendo la patita o bailando, porque también se vale. Ya recordé, productor, ¿por qué no tengo fondo? Me siento un poco desnudo, productor. Gracias. Ya recordé de dónde, porque está medio ecléptico y alternativo de repente nuestro playlist del día de hoy. Pero fue una combinación, una muy grata combinación accidentada, puesto que vienen dos partes, ¿no? Estuvimos poniendo un poco de New Wave. Después, ahorita viene esta segunda parte de cuando ya se cumplió la primera media hora. Perdón. En la cual vienen canciones inspiradas y también muchas de ellas sacadas de la serie. Que terminó su primera temporada. Y hablamos de Peacemaker. No sé si ustedes vieron ya esa serie. Protagonizada por el luchador de la WWF, John Cena, y que le diera vida y seguidilla después de hacer la película Escuadrón Suicida, la segunda parte, donde aparece este personaje llamado Peacemaker, que tiene una entrada muy en una coreografía muy trabajada, ¿no? Por lo menos no sé si la más eficaz para eso pero sí muy trabajadita. Véanla, la serie está buena. Peacemaker, si no la han visto. Y dentro de ese, el score de Peacemaker, logramos sacar algunas de las canciones que vamos a poner en esta segunda media hora. ¿Y por qué digo que fue accidental? Porque eso nos derivó, obviamente, a hacer canciones, o mejor dicho, a hacer playlists, a prepararlos también, tanto el productor como yo, para tenerlos ahí guardados, como siempre lo hacemos. Vamos seleccionando y vamos haciendo la curaduría de las canciones. Y salió que, pues salieron bastantes canciones. Una de ellas, muchas de ellas se fueron hacia el lado New Wave y High Energy, que tenemos ya preparado también un especial de New Wave High, con muchas canciones del estilo. Y también logramos hacer un Hostile Darks, con canciones New Wave, pero más oscuronas, más góticas. Darks. Y bueno, pues eso fue un gran accidente que tuvimos. Bueno, una situación en cuanto a canciones, fuimos recabando, juntando y demás. Y bueno, pues una agradable situación que se dio, porque próximamente les podemos traer especiales como el Hostile Darks y el Hostile High. The New Wave High. Entonces, espérenlo, sigan escuchándonos. Y ahora sí, vámonos con esta segunda parte de este Hostile, porque se está escurriendo bastante. Son las 7:36 y escuchemos esto de perdón, de Rory Gallagher. Se llama Laundromat y suena aquí en el Hostile de Resistencia Radio. Recuerden agregarse a las redes sociales y mandarnos saluditos. Háganse notar para sentir que no estamos solos en este mundo. Y a mover la mata y la patita. We'll be right back. should pass by. Stop right in. Well, I don't have no clothes to clean to put inside the machine, but it's the craziest place I have ever been. Well, come round and meet my friends. They'll be there with me. Rock them to the end. Rock them to the end. Rock them to the end. Rock them to the end. Rory Gallagher y esta llamada Laundromat en 1971. Y recordándoles que esta segunda parte del programa está inspirada mucho en el score de la serie que terminó su primera temporada llamada The Peacemaker, como esta que vamos a escuchar a continuación, que también es parte de esa serie. Esto es a cargo de Hanoi Rocks y suena bastante, bastante macizo para este martes, cuando son las 7:41, para los que están escuchando en vivo, y seguramente serán las 10:41 de la mañana para los que escuchan la repetición el día de mañana. Están escuchando Resistencia Radio, el hostil óptimo. Gran, gran canción esta de Hanoi Rocks, 11 Street Kids, sonando en Resistencia Radio. Oh, que la canción. Perdón. Agüita de Jamaica. Ok. Una disculpa. Gran canción. Prende, ¿no? Por lo menos el ánimo no deja que caiga. Para los que son de nuevo ingreso o los que están escuchando por primera vez este programa, o se han internado en la selva amazónica llamada Resistencia y no saben de qué se trata, pues les voy a aventar un poco de ello con los horarios que tenemos hasta el momento actualizados para que no se pierdan ninguno de los programas de la parrilla de programación. Unos ausentes, otros se fueron quincenalmente, otros, pues no sé qué va a pasar con ellos. Esperemos que sigan haciendo programa. Es complicado, ¿no? Muchos de nuestros colaboradores, nuestros locutores, gente que vive y ama la música, gente que es atraída a base de engaño, no, que la chingada, a este negocio piramidal llamada Resistencia Radio. Pues tiene un espacio que a veces ocupa, a veces no. Esperemos que ya haya continuidad. Y bueno, esta cosa queda de la siguiente manera. Todos los lunes está el artefacto, que por cierto, ¿alguien sabe algo del Juanqui? En sus luces, ¿verdad? No sé qué pasó. Sé que hizo programa, pero no mandó repetición y luego de ahí no sé qué pasó. Según yo iba a tener ya continuidad y no sé ya qué pasó. Juanqui, si estás escuchando esto, bueno, pues necesitamos saber que tengas presente tus fans, tus artefans, me piden. Generalmente está todos los lunes, porque acaba de cambiar de horario otra vez, a las 6 de la tarde, de 6 a 7 y cachito, antes de que empiece Chavorruqueando a las 8 de la noche. Esto el día lunes. Para el martes está, perdón, El Hostil, como cada martes a las 7 de la noche, una hora de Chaco Attack, de hostilidad y de enojo y furia, a las 7 de la noche. A las 8 está El Mamut, que el día de hoy, por cuestiones técnicas, no tendremos Martes Maldito de Mamut. Y bueno, pues el miércoles está Shuffle a las 8 de la noche y Oscilaciones a las 9 de la noche. Para el jueves está Capital Tropical en su gran regreso, que tuvo por ahí problemas técnicos la semana pasada. Una disculpa, fue cuestiones digitales, cuestiones de tecnología, no fue culpa pues de alguien en específico, sino que hubo un problema con el internet. Empezó un poquito más tarde, como media hora más tarde, cuando estaba programado, y bueno, además de que se reinició la computadora, porque a veces esta computadora funciona, pues es rebelde como nosotros, ¿no? A veces le vale madres y hace lo que quiere. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero generalmente, Capital Tropical está a las 8 de la noche. ¿No es cierto? A las 9 de la noche. Y hasta que el cuerpo aguante. Eso es Capital Tropical. Para el viernes está Dorsal, generalmente a las 7 de la noche. 7 de la noche, el programa especializado en cine. Y el sábado, Espiral, con múltiples problemas que ha tenido nuestra querida Erika Rosete, que esperemos se resuelvan pronto y regrese a la espiroqueta del Espiral a las 12 del día los sábados. También está la reina McQueen, la reina del beat, Duchi, todos los no es cierto, quincenalmente los sábados a las 4 de la tarde, al igual que John Ocean y Peter en sesiones BPM cada 15 días a las 8 de la noche. Los domingos, eso no ha fallado, son los bootlegs, cosas, rarezas, joyas que solamente escucharás en bootlegs a las 4 de la tarde los domingos. Eso hasta el momento, nuestra barra de programación, para que no se pierdan detalle de ninguno de los programas cuando se presenten los programas, ¿ok? Vamos con más música porque ya se nos escurrió el programa y queremos terminar bien y bonito con este playlist que elegimos como siempre para todos ustedes y que suene del otro lado de los parlantes. Esto de The Cult. Si puedes quitarme el fondo, por favor, productor. Gracias. Se llama... pues ya es un clásico. Seguramente muchos lo van a identificar inmediato. No, esto no es Fey. No, esto no es Kabá ni OV7. Esto es The Cult. Y se llama She Sells Sanctuary. Sonando en la Resistencia Radio. Y se vale. Se vale mover la patita y mover la mata. Regresamos para despedirnos. Canción con la que casi cerramos este gran hostil óptimo. Después de haber estado varios días enfermo y que todavía se nota, se puede notar en la voz, se puede notar en el habla, que pues voy saliendo. Ahí vamos. No nos rendimos, seguimos resistiendo, ¿no? Por ahí está circulando un video de una plática entre Manuel Velasco, senador, y este tan comentado presidente del PRI, Alejandro Moreno, que bueno, ya no nos da tiempo de darle lectura a todo el mensaje. Quería ponérselos completo, pero si pueden echarle una oída. ¡Que quemón! ¡Quemón por todos lados! La política sigue siendo este sistema de cloacas donde toda la mierda pasa. Toda la mierda pasa y seguirá pasando, mientras que uno seguirá sufriendo el olor de esa mierda. La hostilidad llegó. La hostilidad llegó, oh hermanos. Pues bien, le agradezco a todos y cada uno de los que estuvieron escuchando este programa. Ojalá les haya gustado y hayamos logrado la cometida de poder bajar los niveles de estrés y que su trayecto a casa o su salida del trabajo pues sea más amable, ¿no? No tiene que ser un sufrir, por lo menos no este día que escuchan El Hostil. Esta válvula de escape que tratamos de ser para todos ustedes haya funcionado el día de hoy. Digo, disminuidos, pero pues siempre con... No voy a decir con actitud, porque ya lo dicen como muchos, ¿no? Siempre con la vibra, ¿no? Vibrando alto, hermano, ¿no? Vibrando alto. Yo fui Chaco, me pueden seguir en el Twitter, @ChacoAttack, esa es mi cuenta de Twitter. Si quieren seguirme, digo, no sé si les vaya a agradar mucho, pero sí, sí, van a tener más hostilidad de ese lado, seguramente. De por sí ya la red social es muy hostil, entonces ahí nadamos entre toda esa, entre todo ese odio que existe entre todos, ¿no? Y bien, pues muchas gracias por haber escuchado este Hostil. Les recuerdo las redes sociales por si quieren agregarse y no las olviden. Por favor, díganle a más personas que la resistencia existe y que se puedan agregar para tener estos oídos libres más cercanos a nosotros. @ResisteMX para Twitter, @ResistenciaRadio para Facebook y Resistencia-Radio para Instagram. Ahí están las redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana, si es que algo turbio no acontece. Y disfruten de los siguientes programas de la barra de programación durante la semana y el 24/7 de música que tenemos todo el día, todos los días para ustedes, salvo que se vaya la luz, es lo único. Pero de ahí en fuera, no, ya ni siquiera eso, ¿verdad, productor? Ya está el auto DJ en la plataforma. Ah, ok. Bueno, aunque se vaya la luz, seguirán escuchando Resistencia. Mientras tanto, hermanos, pueden ir en paz. La misa ha terminado. Pórtense mal, cuídense bien. Nos vamos con esta de Dragon, se llama Rain. Y por favor, por favor, si estás escuchando esto, nunca lo olvides. Revolución, lucha y resistencia para todos. Chao.